es un lugar muy bonito. Y pues bueno, como siempre nos estoy recomendando es que se vayan en temporada baja, pero bueno, si nada más tienen como chance en temporada alta, pues aún así lo pueden disfrutar, ¿vale? Pues bueno, eso fue como lo que anduvimos visitando hace 8 días. Y pues, ¿les qué creen? Les traemos la cuarta pregunta de nuestro concurso para que se vayan a Villarrica, Veracruz. ¿Sale? Tenemos un pase doble. Sí, que es el que sería como el pase doble. Esta sería justamente la cuarta pregunta. Así que corran. Les damos un segundo para que vayan por su papelito y su pluma, ¿vale? Y pues ahí les va. Nuestra pregunta es la siguiente. Debido al éxito del programa que de Pueblos Mágicos en México, ¿qué países de Latinoamérica, bueno, claro, está aparte de México, han pedido asesoría a la SECTUR para implementar esta actividad de los Pueblos Mágicos en su país? Entonces, ¿qué países de Latinoamérica han pedido asesoría a la SECTUR para la implementación de este programa de Pueblos Mágicos? ¿Sale, chicos? Entonces, esa fue la cuarta pregunta. Nos queda una más y nos vamos a Villarrica, Veracruz. ¿Sale? Pues bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Que es, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @ruta136.com. Déjenos sus comentarios, dudas y también a través de la página de Facebook del punto crítico. Están como @el punto crítico en Facebook, Twitter e Instagram. Sí, recuerden que las preguntas, sus preguntas ya con sus respuestas las tienen que enviar al inbox de El Punto Crítico, ¿sale? Entonces pongan mucha atención en esa parte. Y pues bueno, no dejen de visitar página elpuntocritico.com. Nos queda una sola pregunta que se las daremos la próxima cápsula y nos vamos, ¿vale? Pues bueno, esto sería todo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Digo en todos los viajes, la verdad. Y pues bueno, vámonos a un corte comercial. Cambio y fuera. Besitos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.